episodio 123 del podcast de Comicverso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el inagotable Alberto Calvo. Hola Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Dudé de mi propio apellido por un momento, Beto. ¿Y eso por qué? No lo sé. Tengo una crisis de identidad. Sí, noté una pequeña pausa, pero no sé. Asumí que estabas tomando aire. ¿Se me trabó la lengua o se me olvidó mi apellido? No lo sé, una de esas. Ya, no sé qué de los dos sería más preocupante. Tuvimos alguna dificultad para ponernos a grabar hoy, así que es un poco tarde acá en Argentina. Culpa de Alberto, por cierto. Es el domingo 23 de octubre y hay varias noticias relativamente importantes, pero una en particular que es la noticia, bueno, bastante desagradable de las últimas semanas y que concierne el fallecimiento de Steve Dillon. Beto, yo he buscado información pero no he encontrado nada. No sé si tú has sabido algo más o has visto algo por ahí. De las causas de su muerte no se ha revelado prácticamente nada. Creo que la noticia se difundió el sábado 22 por la mañana. La mayoría de los sitios que yo vi lo estaban referenciando a partir de un tuit de Warren Ellis, quien puso que podía confirmar que había fallecido Steve Dillon. Al parecer su fuente era el hermano de Steve Dillon, quien un rato antes había también puesto un tuit al respecto. Y no, realmente no hay mucha información al respecto. No se ha revelado cuál fue la causa de su muerte. Lo único que te puedo decir, en base a cosas que vi por ahí, se le veía físicamente desmejorado. Las fotos, si tú buscas fotos de él, te sabes que era una persona robusta, incluso gordito, y en fotos del último par de años se le ve muy delgado. Entonces no sé si tendrá alguna enfermedad, además de un comentario que otra por ahí en, si no me acuerdo, fue en el muro de Liam Sharp, que también era amigo suyo, quien dice que tuvo una plática con él el año pasado en la convención de Nueva York, y dice que Dillon al parecer sabía que no le quedaba mucho tiempo de vida, pero lo aceptaba con un aplomo que él lo había sorprendido y le sigue admirando. Entonces yo asumo que sí estaba enfermo, que tenía un problema de salud, pero pues no se ha revelado la razón del fallecimiento de este importante artista. Sí, no nos queda especular. Obviamente esto es algo que le concierne solo a la familia, a uno le interesa por curiosidad, pero es derecho de la familia reservarse la información si no la quiere entregar. Y lo mismo que Alberto, también vi las fotos de Steve Dillon, que se veía, yo no recuerdo haber visto fotos hasta ahora, solamente he visto su trabajo. No sé si tú tuviste la oportunidad de conocerlo en persona en La Mole, no recuerdo si fue a México alguna vez. Y no, claro, nunca vino para acá. Sí, me hubiera encantado, pero no, jamás lo trajeron. Claro, se podía ver en las fotos que había bajado notablemente de peso. A mí lo que me llamó la atención fue algunos comentarios, uno en particular de Rich Johnston, que hablaba de que él invitaba a las limonadas, que ahora Steve Dillon tomaba limonadas. Y varias referencias a que era buen bebedor. Entonces me llamó la atención que varios hablaran de que era buen amigo para salir a tomar, y Rich Johnston hablara de las limonadas, que ya no tomaba alcohol, lo que me hace suponer que tenía algún tipo de enfermedad, probablemente al hígado, pero más allá de eso no tengo absolutamente ninguna información. Así que, bueno, una lástima, porque era un hombre bastante joven todavía, con apenas 54 años, y que estaba plenamente vigente como artista, que es algo que en muchas ocasiones no sucede, no por culpa de los artistas, sino porque la industria es bastante caprichosa, y así como un artista puede estar de moda un tiempo, después se queda sin trabajo, sin que haya mayores culpas de parte del artista. Así que una lástima. Sí, curioso, lo que mencionas de Greg Johnson me llama la atención, porque en alguna otra parte él comentó que nunca lo conoció en persona. Pero los comentarios que encontré de autores británicos que sí lo conocieron mencionan esto de las fiestas. Por ahí había un comentario, si no me acuerdo, de Iván Brando, que decía que él, la primera anécdota que tenía de él fue que lo conoció durante una convención en San Diego, porque salieron de la convención, iba a ir a un bar y se encontró con que el bar estaba cerrado y él estaba molesto de que no había forma de poder irse a tomar una cerveza, y menciona que algún otro creador le habló, hey Steve, y que Steve Dillon traía uno de los se llaman cargo pants, que son estos pantalones aguados con enormes bolsas similares a los que usan los militares, y que sacó Steve Dillon con él y que resulta que traía todas las bolsas del pantalón llenas de cervezas. Entonces andaba repartiendo cervezas. Warren Ellis, en su newsletter semanal, pone un comentario de diciendo que no es que tuviera un aura de inmortalidad, que el estilo de vida que llevaba no se prestaba para ello, pero que sí tenía ese aire de autosuficiencia, de saber siempre lo que estaba haciendo. Y comentaba que cuando iban a algún bar o estaban en alguna fiesta, básicamente se acaba de dar vueltas asegurándose de que todo el mundo tuviera un trago. Entonces es curioso, pero sí, la mayoría de quienes lo conocieron hablan de él como alguien rebelde, que no le gustaba comportarse de acuerdo al sistema, y quien era un gran compañero para salir a tomar con él. Sí, hay muchísimos trabajos de Steve Dillon. Probablemente los dos más destacados sean Preacher y todo su trabajo en Punisher, y creo que la mayor parte de la gente lo podría seguir a partir de esos trabajos, porque también tuvo otros trabajos destacados o periodos largos en otras series que no llaman tanto la atención como estos trabajos. Por ejemplo, el tiempo que estuvo haciendo Hulk. Pero bueno, una lástima, y ojalá que su familia esté bien y que los fans lo recuerden por el trabajo que dejó. Sí, respecto a quienes, por ejemplo, siguen mayormente títulos de superhéroes, pues habrá que recordar también que, además de lo de Hulk, según yo no fueron tantos números, había que recordar que también tuvo un periodo en Thunderbolts, cuando hizo este relanzamiento con Punisher en el equipo. Era autor de la serie, era el artista de la serie regular de Wolverine Origins, cuando escribía Jason Aaron. También hizo algunos números de Animal Man y de Atom a finales de los 80, principios de los 90. Yo la primera vez que vi su trabajo debe haber sido en Hellblazer, por allá a principios de los 90, un poco antes de que lanzara Preacher junto a Garth Ennis. Y por antes su trabajo popular de mayor alcance en la misma década de los 90, ya hacia finales, pues sería en The Punisher, ¿no? Cuando se lanzó esta bajo el sello de Marvel Knights, con el mismo Garth Ennis, y que lo que hicieron ellos, al menos en su primer arco, fue lo que sirvió como base para la primera película en años recientes, aquella protagonizada por Thomas Jane. Entonces, pues sí, es una sensible pérdida. Es un artista que creo que es curioso, ¿no? Porque nunca fue espectacular, no es alguien de quien fueras a ver que la gente compartiese pin-ups o cosas por el estilo, porque no tenía un estilo que fuera bonito en ese aspecto. Hay quienes criticaban que sus rostros en general eran muy parecidos, pero yo si habría que destacar algo de su trabajo, creo que la cantidad de expresiones faciales que era capaz de poner en esos rostros, por genéricos que fueran, es algo que es sumamente importante. Y lo otro, que para mí es un valor mucho más grande siendo un artista de cómic, es que era un excelente narrador gráfico. Sí, me parece que es una sensible pérdida para el medio, alguien que inspiró a muchos otros artistas, que era alguien que, con ejemplo, digo, hemos hablado de series largas, en el caso de Preacher, jamás tuvo un retraso, jamás tuvo artistas de relleno. Era alguien que, si tuvieras que definirlo con una sola palabra, creo que tendría que ser consistente. Ok, Beto, ¿qué otra noticia tenemos esta semana? Pues no sé si noticias, pero empezaron por ahí a aparecer avances de cine, que yo creo que una de las películas más esperadas para el año que entra es Guardians of the Galaxy, que no hay todavía un tráiler como tal, pero hace algunos días James Gunn decidió primero compartir un póster a manera de teaser, una imagen en blanco y negro donde se puede ver lo que aparentemente será la nueva alineación del equipo, en donde están incluidos ya Nebula y Yondu, por ejemplo, y donde tuvimos el primer vistazo ya en una imagen oficial de Groot en su versión bebé, por llamarlo de alguna forma. Y unas horas después de que compartió este póster y compartió un teaser, que no es tal cual un tráiler, pero sí una serie de secuencias que nos dejan ver que el tono de la película irá por el mismo rumbo que la primera, una aventura de ciencia ficción en el espacio, con secuencias de acción y con una fuerte carga de humor. No sé si tuviste oportunidad de ver el póster y el teaser. Sí, el teaser en particular, sí, el póster, la verdad no recuerdo haberlo visto. Ya, bueno, es una imagen en blanco y negro que muestra a todo el equipo y se ve por ahí Groot entre las piernas de Star-Lord. Ok, bueno, a mí lo que me hizo gracia, y creo que porque es chistoso, el tema del abrazo con Drax dentro del teaser, y ya James Gunn habla de que el primer tráiler viene luego, así que probablemente será, no sé, después del estreno de la película de Doctor Strange, o tal vez para el estreno de la película de Doctor Strange. De hecho, no me extrañaría que el tráiler debute junto con la película. Tiene sentido, ¿no? Sí. Así que no habrá que esperar mucho, salvo que, bueno, como saben, estoy viviendo en Argentina actualmente y la película de Doctor Strange acá se estrena en 24 de noviembre, a diferencia de otros países. En México se estrena la próxima semana, o esta semana en realidad, y en Chile se estrena el 3 de noviembre, así que me tocará esperar bastante para ver la película. Lo que nuevamente va a dificultar el tema de que la comentemos en el podcast, por lo menos de entrada vamos a tener que esperar algún tiempo. Sí, eso será lo más probable. Ok, yo, a ver, otras noticias que vi, la verdad es que aparte del fallecimiento de Steve Dillon no vi noticias muy importantes, pero sí vi varias noticias curiosas. Bueno, otra película que hizo el estreno de su primer tráiler en este caso fue Logan, que es la tercera película de la saga individual de Wolverine, y que lo hizo con la música, el excelente cover que hizo Johnny Cash de la canción de Trent Reznor, Heart. Y creo que salvo una imagen, me gustó bastante el tráiler. ¿Qué imagen no te gustó? Bueno, Wolverine, para hacer las escenas donde Wolverine salta y atraviesa gente, habitualmente utilizan cables. Hay una parte del tráiler donde Wolverine está saltando, me parece que desde el costado derecho de la pantalla hacia el centro, y me da a mí la impresión de que lo están tirando con los cables. Obviamente lo están tirando con cables, pero la idea es que eso no se note en la imagen final. Entonces, eso es lo que no me gustó. Espero que la versión final en cine no se note tanto. Sí, recuerda que muchas veces los trailers no hay todavía renders completos, los efectos no están terminados, entonces sí es muy probable que se haya hecho una edición parcial para tener el trailer listo a tiempo y que sea algo que se vaya corrigiendo en la versión final, si es que esa secuencia está en la película, porque ya sabemos que a veces muchas de las secuencias de acción son puestas para apuntalar el trailer y causar expectación, aunque no sean parte de la película. Claro, porque todavía no existe un corte definitivo de la película como para tomar escenas de ahí. Así que eso, no me queda claro qué tanto toman de... Yo recuerdo haber leído Old Man Logan, por lo menos el primer número. No recuerdo si leí la serie completa, la verdad, así que no sé. Pero no da la impresión de que siga estrictamente el guión de esa historia. Más bien la idea de un Wolverine viejo con una historia un tanto distinta. Sí, que ya sabemos que en el caso de Fox realmente no han buscado adaptar historias directamente del cómic, más bien tomar algunos elementos, así es de que probablemente en este caso será algo similar. Ok, ojalá se parezca más a The Wolverine que a Wolverine Origins, en tema de calidad simplemente. Para hacer algo tan malo como Wolverine Origins tendría que ser intencional. Una película así de mala no te sale de la nada o por inspiración divina. No te sale por accidente, tienes que hacerla a propósito. Exactamente. O sea que la carrera de Michael Bay ha sido todo a propósito. Sí, no me queda ni una duda de ello. Así que, bueno, ese fue el otro estreno. ¿Qué más me gustó? No se nota en el tráiler, lo leí en la descripción, que el profesor Javier tiene Alzheimer. Y me gustó la narración que hace el profesor Javier de lo que le está ocurriendo a Wolverine en este caso, porque se da a entender ahí que la chica que rescatan en el tráiler, spoilers, es X-23, clon de Wolverine. Y la idea, por ejemplo, de esta frase de Wolverine, de que bueno, alguien más va a venir y va a ayudar a la chica, y el profesor Javier le dice, bueno, ya vino alguien, dando a entender que es Wolverine el que vino. Tiene una onda así como de parábola católica, pero está bien, el sentimentalismo aquí lo amerita, dado que la onda de la historia, o como la están presentando, es de la última historia de Wolverine ya viejo, que supongo que quiere dejar algo que no sea solamente un rastro de cadáveres detrás de su camino. Sí, por ahí me llama la atención que mucha gente lo está comparando con un videojuego, este de Last of Us, que me imagino que es un poquito por aquella temática cuando menciona que ya no hay mutantes y demás, entonces me imagino que juega un poquito con ese de los últimos supervivientes. Quien haya visto noticias del casting, pues sabrá que la identidad de la niña pues es un potencial spoiler, pero pues sí, se ve interesante. Mencionabas en el principio de comentario lo de la música del tráiler, que es la versión de Horta de Johnny Cash, lo cual creo que ayuda a darle ese aire como de película de western a esta tercera entrega de Wolverine, lo cual es algo interesante porque me parece que es más o menos el mismo tono que busca la película, ¿no? Esta idea del violento pistolero que está buscando redimirse al final de su vida, creo que sí es una temática muy muy de western. O sea, habrá que ver qué tal resulta. Pero con garras de adamantio, eso es. Algo así. Casi te puedes imaginar a Hugh Jackman en algún momento emitiendo el "Get off my lawn" o algo por el estilo. Pero también me llamó la atención que por ahí también de repente descubres la edad promedio de la gente que va a ver estas películas al cine, porque empiezan a aparecer comentarios de la melodía diciendo que es una canción original de Johnny Cash y que por ahí hay una versión electrónica que es un cover bastante gachito. Entonces no sé, a veces sí pierdo la esperanza por lo que va a pasar con este mundo cuando se queden en manos de las generaciones venideras. Mira, hoy fueron, a pesar de que estoy en Argentina, seguí un poquito las noticias de Chile y hoy fueron las elecciones municipales. Las elecciones municipales en Chile te harían pensar que la humanidad no tiene futuro, pero es cosa de ver las elecciones estadounidenses, qué tan lejos ha llegado Trump, los mapas de cómo elegiría el electorado si estuviese dividido por segmentos, y en fin, ese tipo de cosas te hace pensar que, bueno, si llega un asteroide mañana y nos destruye, no se va a perder mucho. Sí, son dos casos. Digo, pasó lo del referendo en Colombia para llegar a un acuerdo de paz, pasó lo del Brexit en el Reino Unido. A veces no sé si tenemos un problema de democracia o es simplemente un reflejo de un grado de inteligencia que realmente resulta preocupante a nivel global. Ok, y con nuestro comentario político pasemos a otra noticia. ¿Qué más viste por ahí, Beto? Pues también, ya que estamos con los trailers y para acabar con ellos, una semana antes, que fue también después de nuestra última grabación, apareció lo que denominan como el tráiler final de Star Wars Rogue One, de esta película de antología que se estrena en diciembre, pero no es Rogue One, a Star Wars Story, el nombre oficial de la película. No sé si tuviste oportunidad de ver ese avance. Sí, lo vi. Donde ya vemos de una forma un poquito más clara cuál va a ser la trama de la película. Y debo decir que me emociona bastante. No, realmente yo estaba pensando en una película entretenida, pero creo que con ese último avance sí están apuntando a tratar de hacer algo más con una película que bien pudo haber sido mero relleno en la continuidad de esta saga. Sí, le están dando más, bueno, algo que le tenían que dar, algún rol heroico, un peso dramático a los motivos de los distintos personajes. Entonces se está perfilando el personaje de Felicity Jones como un personaje interesante. Por fin, bueno, yo no había visto nada, pero me parece que aquí se reveló el tema de por dónde pasaba el rol de Hannibal. ¿Cómo se llama este actor danés? Mads Mikkelsen. Es Mads Mikkelsen. Y me queda la duda de si Mads Mikkelsen será. O Mads Mikkelsen será. Tendrá algo de entrenamiento en la fuerza. Tengo esa duda. Probablemente no, pero me gustaría que sí. Porque la idea de que sea. No sé. Padawan, tal vez no haya sido un Jedi completamente entrenado, pero un Padawan que se perdió por ahí y que eventualmente, bueno, lo utilizan para fines oscuros, pero que eventualmente va a tener que que pelear y morir peleando contra Darth Vader me parece algo atractivo. No sé si será buena idea o no, estoy hablando más como fan que pensando bien la historia, pero me gustaría que fuese, que se vea algo de eso, no sé. Para fines prácticos y tomando en cuenta que es invidente, vamos a tener Satuichi en el espacio. ¿Qué puede salir mal? No, pero Mikkelsen no es el... Ah, no. Es ciego, es el... Ajá, es que cuando dijiste lo de pelear contra Darth Vader y demás, es que yo creo que eso no iba más del lado de Mikkelsen. Más bien creo que va a tener un papel así, porque incluso en sus líneas hace un par de defensas de la fuerza, es el papel de Donnie Yen. Sí, pero si Donnie Yen pierde contra Darth Vader, ¿quién va a creer eso? Es Darth Vader. Sí, pero ve a Donnie Yen peleando con una katana y ve, un sable de luz que parezca katana, y ve a Darth Vader que se mueve como un boxeador decrépito. ¿Cómo va a pensar que Donnie Yen le gana, o sea, que Darth Vader le gana a Donnie Yen? Más allá de que sea Darth Vader, obvio, Darth Vader le gana a todos excepto a su conciencia, pero... No tiene que hacerlo porque no tiene conciencia. No, sí la tiene al final. No es una de las películas que no existen, Beto. Aparece en El Regreso del Jedi. No lo sé. Aún así, creo que ese sería un ángulo para el personaje de Donnie Yen. Con el demás, no creo que vaya tanto por ese lado, pero pues, en fin, ya estamos a cada vez menos tiempo. Ya son solamente un par de meses para que podamos dejar de especular y ver exactamente por dónde va esa película. Ojalá que se estrene de forma paralela con Estados Unidos y no me pase lo mismo que con Doctor Strange. Digo, creo que en ese caso sí, no creo que vayan a hacer mucho movido con las fechas, así es de esas, la clase de películas que se convierten casi en estrenos globales, entonces no creo que te vayan a hacer esperar tanto tiempo. ¿Como con Star Trek Beyond? Bueno, es que es Star Trek y ya sabemos que la franquicia nunca ha sido precisamente un éxito de ventas. ¿Por qué no dicen que a nadie le interesa Star Trek? Porque conozco a gente a la que sí le interesa. Ah, son pocos, pero tienen sentimientos. Ellos tienen sentimientos. No los quieres herir. Ah, no, sí, pero es más divertido herirlos en su cara. Si no ves el gesto y el rictus de dolor en su rostro, ¿qué chiste tiene? Claro, se me olvida eso. Lo vamos a tener presente para la próxima introducción del podcast, Alberto. Ok. Sabía que te estabas quedando corto de adjetivos, entonces estoy dando material. Ok, de nada. ¿Qué más? No tenemos muchas noticias de cómics, tal vez otra de esas noticias que no son noticias involucra a uno de tus artistas favoritos. Ah, Jim Lee. Allá hay Scott Campbell, o sea que casi. Ok, la polémica por la portada de Ironheart. Así es. No sé, esto sí me parece un poquito ridículo. Más que la nota y el anuncio, las reacciones que provocó. Sí. Digo, no sé, me parece que la portada no es mala. De hecho, para los estándares de Gamble, me parece que es una de las portadas mejor dibujadas que he hecho en algún tiempo, junto con una variante que hizo para la mole. Sí, no parece un boceto hecho en 5 minutos. Sí, parece como que sí le puso un poquito más de cuidado a lo que estaba haciendo, lo que hace aún más extraño el hecho de que se la hayan rebotado, ¿no? Se habla por ahí de que fue pensar en la idea de que no querían sexualizar al personaje de Riri, lo cual me parece que está bien, sobre todo cuando uno ve el arte interior y que se está tratando de presentar a Riri como un adolescente que se ve como un adolescente. Entonces, por ese lado me parece que es la decisión correcta, tratar de tener cuidado de que ningún artista vaya a trivializar y presentar una versión diferente del personaje. Que, insisto, para los estándares de Campbell, es una de sus portadas menos sexuales, está bien dibujada dentro de las capacidades que tiene él como artista, que sabemos que básicamente eres un artista de pin-ups y no hay que pedirle demasiado más, entonces me llama un poquito la atención, pero sobre todo que realmente no había necesidad de retirarla porque no era una variante que fuese a publicar Marvel, era una exclusiva para una tienda, que era Midtown Comics, una de las tiendas más grandes en Nueva York, y fue de común acuerdo, me imagino que Marvel le hizo alguna recomendación a la tienda y decidieron que no se iba a publicar la portada. Entonces, a mí me parece que por ese lado está bien la idea de cuidar un poquito la forma de presentar el personaje. Me recuerda un poquito el caso de lo que ha pasado Miss Marvel, por ejemplo, porque a Kamala Khan no la hemos visto en esa clase de ilustraciones. Entonces me imagino que desde un principio se buscó tener informados a las artistas de que querían que se viera precisamente como un adolescente, y quiero suponer que en el caso de Reed está pasando algo similar, y que en este caso, siendo un encargo de la tienda, ellos no habían tenido en cuenta esa recomendación. A ver, uno, me parece que Kamala es un poquito más joven que este personaje, que la verdad no lo he leído todavía, así que no lo conozco. Porque Kamala es novia, me parece, actualmente de Sam Alexander, y Sam Alexander tiene 11 años, creo. Algo 11, sí. Sí. Así que me parece, no sé, que Kamala tiene algo así como 12, 13 años máximo. Esta chica es un poco más mayor, tiene 15 según lo que leí, porque solamente me informaba por lo que leí. Y la verdad me parece que en este caso en particular los reclamos son bastante exagerados. Creo que yo tampoco estoy de acuerdo con sexualizar personajes adolescentes, pero creo que las mujeres tienen curvas y no tiene nada de malo que dibujen a una mujer como una mujer atractiva, de la misma forma que a los hombres se los dibuja como hombres atractivos. No es lo mismo eso que hacer un dibujo de una mujer que está, no sé, en una pose que es pornográfica, pero con ropa, que es lo que se ha hecho en otros casos. Por ejemplo, el famoso caso de Spider-Woman, con la portada de Milo Manara. O la mitad de las portadas de Frank Cho. Claro. Que curiosamente, en general, le pasó lo mismo que a Campbell, ¿no? Claro. Cuando estaba presentando sus portadas más cuidadas, fue cuando se dio la controversia de sacarlo de una serie. Yo creo que nunca lo quisieron ahí, y tal vez, o sea, nunca lo quisieron ahí. Greg Rucka nunca lo quiso ahí, probablemente. Sí, en su momento lo comentamos, seguramente fue una cuestión de tiempos. Es probable que él haya sido contratado para hacer las portadas antes de que se le diera la serie a Greg Rucka, y después se vino esta diferencia de... Y ni siquiera es una diferencia con el trabajo, porque insisto, las portadas estaba haciendo ahí, estaban bien. Una declaración de principios de las diferencias ideológicas entre Rucka y Cho, lo que provocó ese escándalo. Mira, yo creo que sí, pero tiendo a pensar que Rucka estaba esperando que hiciera algo que no le gustara Cho, y me parece que Cho estaba haciendo... La sensación que me generaron algunas de las portadas es que estaban nominalmente sin problemas de carácter de hipersexualización, pero me parece haber visto un par de mensajes subliminales dentro de algunos de los elementos gráficos de la portada. Revísenla de nuevo, vean qué tipo de instrumentos pueden interpretarse de una manera media sexualizada y hacia dónde apuntan esos instrumentos, y probablemente por ahí haya pasado la pelea, porque claro, gráficamente no hay nada particularmente llamativo, pero me parece que había algo por ahí de eso, creo yo, es lo que traté de buscar, o sea, hice el esfuerzo de buscarle la quinta pata al gato y eso es lo que encontré. No sé si ese refrán tiene sentido en otros países, pero eso es lo que se me ocurre, digamos. No estoy seguro que eso sea lo que haya pasado, pero eso es lo que interpreto yo. En este caso de Ironheart, me parece que hay un grado de sobrereacción y de ser excesivamente más papista que el papa, ser excesivamente cuidadoso con el tema, porque no me parece que sea una portada hipersexualizada, y me parece una imagen normal. Creo que una chica de 15 años se podría vestir así y verse así. No me parece que haya ahí algo, digamos, que sea un pin-up cheesecake. No es eso lo que hizo J. Scott Campbell. Más allá de que es J. Scott Campbell y que se hizo famoso por hacer pin-ups cheesecake, y que, puede que por lo mismo tenga... genera un grado de rechazo, de reacción de parte de un grupo de gente que simplemente no le gusta su trabajo y no lo considera un artista idóneo para un personaje como ese. Sí, vamos, creo que aquí se trata de un tema de corrección política. Marvel ha hecho un esfuerzo muy marcado por ser más inclusivo en la forma que presenta personajes, hay cada vez más héroes femeninos, hay representantes de minorías, ya sea raciales o incluso ideológicas. Mencionamos hace un rato el caso de Kamala, que no solo es extranjera al ser hija de inmigrantes pakistaníes, sino que también es musulmana. Entonces me parece que va un poquito por ahí, ¿no? El tener cuidado de lo que están presentando con esta diversidad de personajes. Y insisto, me imagino que tienen una serie de lineamientos de cómo se deben tratar algunos de estos personajes. Y esta portada fue encargada por una tienda. Insisto, no era una portada variante para el cómic tal cual que fuera a distribuirse de forma abierta en el mercado. Entonces, yo creo que si esto se hubiese manejado de manera privada entre Marvel y Midtown Comics, tal vez no hubiese pasado nada. Pero sí suena a que Marvel está siendo excesivamente quisquilloso con el cuidado de la imagen y a que algunos fans sienten que se está dando un caso de censura, que también parece que es una reacción exagerada. Sí, no sé si tengo las herramientas para comentar esto de una mejor forma, pero a ver. Hubo un artículo en Comics Alliance que escribió Kieron Sheehan, que bueno, Kieron Sheehan lo ubico porque ha aparecido varias veces como coanfitrión de War Rocket Ajax, en ocasiones en las que uno de los conductores habituales no estaba. Y es un fan de cómics y de lucha libre, me parece que es irlandés, que tiene un podcast que de un tiempo a esta parte estaba escribiendo en Comics Alliance. Bueno, él publicó hace un tiempo un artículo donde abogaba por la representación de la bisexualidad en cómics, donde declaraba él ser bisexual, pero que era un bisexual invisible porque era un bisexual en una relación heterosexual casado con una mujer. Por lo tanto, nadie iba a asumir que era bisexual. Y hablaba un poco de este intento que han tenido las empresas, en particular Marvel y DC, por darle cabida a la comunidad LGTBQ dentro de los cómics. O sea, más que darle cabida, darle representatividad. Yo considero que tal vez tengan, en algunos casos, una voz más fuerte que la que su número debiera tener en relación al universo de lectores. Tienen una tal vez mayor presencia en línea o mayor atención o preocupación por, bueno, expresar su malestar cuando ocurren cosas que no les parecen. Entonces, en ocasiones esta polémica corre mucha más tinta de la que representan en términos de número de personas que tienen un interés más patente por la discusión. Espero no haber ofendido a nadie. Traté de expresarme de una manera no ofensiva. Entonces, a veces estas polémicas me dan la impresión de que se escapan de las manos porque no es que Marvel o DC sean malos. En muchas ocasiones uno actúa de una manera incorrecta sin darse cuenta. No porque sea idiota, sino porque corresponde a una educación o un acervo cultural que uno tiene y que uno asume que ciertas cosas son así y en ocasiones si uno no está dentro de una comunidad o no tiene contacto con personas que vayan a cuestionar esas actitudes, no se las cuestiona uno por mutuo propio. Entonces, creo que es especialmente alguien que se ve afectado por este tema y que quiere, ponerlo en discusión, darle la importancia que le corresponde, va a en ocasiones sobre reaccionar ante temas que otras personas que tal vez estén de acuerdo con lo que piensan no le darían tanta importancia. Porque bueno, uno está acostumbrado a no darle importancia o está acostumbrado a recibir esos mensajes de esa forma. Así que bueno, creo que obedece un poco a ese tema. Y no sé si Marvel hace bien. En lo que sí le encontraba razón a Kieron Sheehan, porque hay algunas declaraciones que hace ahí, como por ejemplo que era legítimo que la gente se ofendiera porque en el famoso Cap Nazi deberían haber tenido presente que los creadores de Capitán América eran judíos y Hydra era una organización nazi, entonces Capitán América al declararse como nazi, estaba yendo contra los creadores del personaje, algo que con Alberto hablamos en su momento y dijimos, bueno, es que Hydra en realidad no es una organización nazi, pero bueno. Solo 50, solo únicamente en la continuidad de las películas, en cuyo caso no tiene nada que ver ni con Kirby ni con Simon. Pero el punto, sí hace un par de puntos que a mí me parecen rescatables, que es el hecho de que en ocasiones las respuestas de, no sé si de la editorial directamente, pero de algunos de los rostros visibles de la editorial, Tom Brevoort, Axel Alonso, son demasiado agresivos. Y eso también pasa por un fenómeno que se da dentro del mundo de los cómics, que no se da, me parece, en otras industrias de entretenimiento, que es este contacto a veces excesivamente cercano que hay entre los fans y los creadores. Así que, bueno, en ese sentido sí le encuentro razón en que podrían tener un poco más de tacto, no en cambiar las decisiones que toman en algunos casos, sino que en cómo responden a los reclamos de la gente, simplemente ignorándolos en algunos casos, o siendo más diplomático, tener a alguien de relaciones públicas que se encargue de responder ese tipo de cosas, y porque obviamente si no va a ser nunca mi caso, porque yo tengo, no sé, 200 y tantos seguidores, Alberto es más famoso en Twitter, tiene 1000, pero una persona como Axel Alonso probablemente, no sé, a cuántos seguidores tiene Axel Alonso en Twitter, digamos que son 100.000, que está recibiendo 500 mensajes desagradables durante el día. Obvio que en algún momento se va a enojar y va a reaccionar mal, pero bueno, la idea es evitar ese tipo de respuesta porque no hace más que agravar un problema. Así que eso. Creo que se extendió un poco la conversación respecto a este tema, pero me parece que lo ameritamos dentro de lo poco que puedo aportar al tema. Bueno, Axel Alonso no tiene 100.000 seguidores, tiene 28.700, pero bastante más que una persona común y corriente. ¿Qué otra cosa podemos Ok, comentar de Alonso? bastante. Ya que estamos con lo de las controversias, este año Wonder Woman cumple 75 años. La fecha oficial para la celebración era el 21 de octubre, es decir, este pasado viernes, y en esa misma fecha la Organización de las Naciones Unidas declaró al personaje como embajadora para el empoderamiento de la mujer y las niñas, algo que, pues, de forma, no, ya no diría que inesperada, porque creo que ya sabemos que en tiempos de internet todo el mundo encontraba de qué quejarse. Inmediatamente aparecieron voces a quejarse de que les parecía irresponsable tener un personaje ficticio fungiendo con el papel de embajadora de las Naciones Unidas. No sé si viste algo de eso o qué te parece este asunto. No, no vi nada de eso. Ilústrame, por favor, a ver si puedo opinar algo. Pero que quede presente que en este momento estoy como monito japonés un tanto frustrado. ¿Y por qué? ¿Cómo un japonés que tiene que ver? Ah, para que se imaginen el emoticón. Ok. No sé qué tenga que ver, pero sí, eso, como sea. No, bueno, declarar al personaje como embajador honorario de las Naciones Unidas. Y al parecer causó molestia en algunos funcionarios de las Naciones Unidas, que no estaban de acuerdo, les parecía que era un poco trivializar la importancia de el trabajo que hace este organismo internacional alrededor del mundo, pero no sé, me parece que es una reacción bastante tonta de gente que trabaja en una organización que está buscando hacer del mundo un lugar mejor. Me parece increíble que gente que trabaja en eso no entiende el poder de un símbolo y todo lo que representa Wonder Woman para mujeres alrededor del mundo. Entonces es algo curioso. Esto es un anuncio que se ha hecho hace varios días, hacia principios de este mes, la idea de que para celebrar su aniversario las Naciones Unidas iban a hacer este nombramiento. De hecho, durante la ceremonia estuvieron presentes tanto Linda Carter como Gal Gadot. Recibieron la placa simbólica que hacía oficial este nombramiento del personaje. Y al parecer la queja de estos trabajadores de la ONU le entregaron por escrito al secretario general, a Ban Ki-moon, pidiéndole que diera marcha atrás, porque consideran que Wonder Woman tiene una imagen extremadamente sexualizada y que no es lo suficientemente incluyente en términos culturales. Y ellos afirman que la impresión que ellos tienen es que pareciera que las Naciones Unidas no fueron capaces de encontrar una mujer verdadera que pudiese servir como representante para la imagen de a lo que debieran aspirar las mujeres del mundo. Entonces, no sé, me parece que es literalmente, creo que esto demuestra que las Naciones Unidas es un organismo lleno de políticos que realmente no tienen idea de cómo funciona el mundo real, que viven de estar viendo documentos políticos y tratando de ser políticamente correctos todo el tiempo, quedando bien con todo el mundo sin hacer absolutamente nada, porque quien haya trabajado en una organización no gubernamental tiene una idea más clara de lo que es estar en la calle. Quien pueda hablar con una trabajadora social, pregúntele por lo que piensan las mujeres y se va a dar cuenta del poder que pueden tener estos símbolos. Entonces, esto simplemente es una opinión de burócratas que se hubieran hecho nada más que firmar papeles, sacar fotocopias y cobrar cheques. Es una estupidez que no les entra en la cabeza la importancia y el poder que tiene un símbolo de un personaje femenino fuerte, y que se hagan con tarugadas como estas, en las que hicieron lo único que hacen siempre: llenar papeles, firmarlos, perder el tiempo y cobrar su sueldo. No sé si necesitas más información de qué fue lo que pasó, porque realmente me parece que no había mucho detrás de esto. Sí, ¿cómo puede ser que opinen eso si nunca se han puesto un par de brazaletes y desviado balas que les tiran directamente al cuerpo? ¿O no se han pegado tres giros para cambiarse de ropa? ¿Cómo pueden saber lo que representa Wonder Woman? A lo que me refiero es, basta con que veas reportajes de activistas que están en lugares necesitados en el mundo. Ahora que está la situación en Siria, recuerdo haber visto por ahí un reportaje en Alepo, que hay una persona que ha estado metiendo material de contrabando a Siria para repartir a la gente que está tratando de sobrevivir en esta ciudad, que es víctima de bombardeos y balaceras constantes. ¿Tú esperarías que alguien que está tratando de ayudar a la gente estuviese metiendo... ¿Qué te parece que alguien que quiera ayudar a la gente esté tratando de meter de contrabando a Siria? ¿Qué es lo primero en lo que pensarías? Agua y comida, medicina, ropa. Pues no, esta persona que te digo está metiendo juguetes. Ah, bueno, también. Entonces va a donde está la gente que ya perdió sus casas, en estas lugares se han convertido en refugios temporales, y le empieza a repartir juguetes a los niños. Cuando ves las caras de los niños, te das cuenta de lo importante que puede ser un símbolo, algo que en el mundo real pareciera no tener importancia alguna. Y me parece que este es otro caso similar. Las cosas que representa la Mujer Maravilla pueden no ser tangibles. Pueden no ser algo que parezca que fuera importante, pero eso solamente si piensas como un maldito burócrata que no hace más que estar detrás de un escritorio leyendo cosas, sacando fotocopias y cobrando cheques. Esa es la parte que molesta. Es gente que evidentemente tiene una visión muy cuadrada del mundo, porque nunca sale de su cubículo de oficina, ubicada en la ciudad de Nueva York, en el país más industrializado del mundo, y trabaja en una organización que les paga bastante bien, aunque su trabajo tampoco tenga ninguna repercusión en el mundo real. No sé si ninguna repercusión, pero sí es una repercusión bastante limitada. A ver, yo pienso que probablemente no sean solamente porque son malditos burócratas, sino porque también deben tener algún tipo de percepción solemne de lo que representa el rol de embajador de las Naciones Unidas. Pero no sé, entiendo yo, o estaré equivocado, que Angelina Jolie también es una embajadora de las Naciones Unidas. Y Angelina Jolie también es mayormente un personaje ficticio, porque no digo que no exista Angelina Jolie o que no haya hecho labor humanitaria porque ha viajado a zonas afectadas por la gente, pero ella es famosa porque ha hecho películas donde representa personajes que una buena cantidad de los personajes que ha representado también son personajes que le han dado representatividad a las mujeres. Representó a Lara Croft, hizo Agent Salt, son personajes femeninos fuertes que ella representó. Es una de las pocas mujeres protagonistas de películas, que no es solamente la novia que la violan o la matan para que se motive el protagonista a hacer algo. Entonces, en ese sentido, Angelina Jolie es tan símbolo como lo es Wonder Woman. Y claro, creo yo por qué se puede, creo yo entender por qué se puede haber molestado a alguien, pero la repercusión que tiene un personaje como Wonder Woman pasa por el simple hecho de que es universalmente conocido. Bueno, no universalmente, pero en una buena parte del mundo es conocido, es una marca como lo es Superman, como lo es Batman, y es el personaje femenino más destacado de los cómics, hasta donde se me ocurre en estos momentos. Así que tiene sentido que pueda cumplir un rol simbólico, pero claro, creo que la formalidad de declararlo no, como embajador de las Naciones Unidas puede haber ofendido a algunas personas que trabajan ahí. Yo lo veo como simple y sencillo snobismo. Es, ¿qué hace tan especiales a mis credenciales diplomáticas como funcionario de la ONU si hasta un personaje ficticio las puede tener? Es tan simple como eso. Insisto, es gente que tiene de los trabajos más inútiles en el mundo porque fueron estafers, no fueron diplomáticos, no fue nadie que esté a cargo de organizaciones de ayuda o de la UNESCO o de la FAO, que son las que sí están haciendo labor en el campo. Fue una bola de burócratas los que presentaron esta queja. Entonces, sí me parece que es bastante ridículo, porque, insisto, el poder que ponen estos símbolos para mujeres y niñas alrededor del mundo es algo que tiene un impacto mucho más duradero que los que puedan tener haciendo su trabajo de lobby para concertar reuniones y demás entre funcionarios y diplomáticos del mundo. Es una reacción de. A mí lo que me deja es la sensación de que es gente inmadura e insegura y que ve amenazada su estatus de por decir que son diplomáticos que trabajan para la organización internacional más importante del mundo y que ven amenazado ese estatus de privilegio del que gozan al tener que compartirlo con un personaje ficticio. Es una tontería. Sí, bueno, si te sientes amenazado por un personaje ficticio, tienes verdaderos problemas de confianza. Exactamente. Ok, ¿qué otras cosas nos quedas por ahí? Vimos los Guardianes de la Galaxia, vimos a Logan, vimos lo de Star Wars. Un par de anuncios Tenemos una breves. noticia. Hay una noticia que está todavía en vías de desarrollo. Aún no hay detalles. Pero parece ser que alguien más ya está cansado de la cantidad de errores corporativos que se realizan en Warner. Y AT&T quiere comprarlo y arreglar. Lo compró exclusivamente para hacer buenas películas de Superman, ¿no? Esperemos que ese sea el caso. Y no solo de Superman. Esperemos que hayan dicho, oigan, ¿se dan cuenta del potencial de las cosas que tiene ahí y no están haciendo nada con ellas? No sabemos. Tal vez los ejecutivos de AT&T sean fans de estos personajes y estén hartos del maltrato que se les ha dado en los últimos años. Digan, Zack Snyder solo sirve para hacer comerciales. Háganse bien. Sí, eso sería algo que realmente me haría pensar que el mundo todavía tiene esperanza. Comerciales de cricket, no de AT&T. Sí, todavía está en desarrollo. El monto es gigantesco, pero bueno, Time Warner es bastante más grande que solamente, no sé, cuando Disney compró a Marvel. Cuando AT&T dice que va a comprar Time Warner, no está comprando a DC Comics, está comprando al conglomerado de entretenimiento y otras cosas que está en Warner. Así es que incluye, además de DC Comics, incluye una división de libros, incluye Warner Studios, incluye Warner Animation, incluye lo que queda de AOL o lo que quiera que se haya transformado ahora, e incluye canales de televisión, noticieros, etcétera, etcétera, etcétera. Y el monto del que se habla, que no es una cifra oficial porque no hay razones por las que tuvieran que liberarla públicamente, pero se habla de un monto de alrededor de 85 mil millones de dólares. Sí. ¿Cómo es posible que en algún momento AOL haya tenido tanto dinero como para comprar a Warner? No, todavía no me cabe en la cabeza, pero bueno. Un par de anuncios breves. Snyder y Capullo se van a reunir para el evento DC del verano, que es la famosa promesa que hizo Capullo de que iba a volver a trabajar con Snyder antes de irse a trabajar con Mark Miller. Avanza la adaptación de Incógnito o Incógnito de Ed Brubaker y Sean Phillips, que encontró director y escritor. Pero bueno, eso no significa mucho en el mundo de Hollywood. Así como se encuentra el director, se pierde y después se nombra a otra persona. De momento sería Fede Álvarez el director y el escritor es Daniel Casey de Ten Cloverfield Lane, que es una película que quería ver, pero después se me olvidó y no la vi. ¿Qué más tenemos? Beto, una noticia en México que me llamó la atención, no sé si tú la puedes comentar un poco mejor. ¿Cuál? Lady Plagio. Ok. Es algo que me he tratado de evitar porque lamentablemente esa noticia solamente sirvió para volver a sacar lo peor de la humanidad, lo peor del medio. Empezó como esta crítica de que esta chica, Mariana Villanueva, conocida como Haku, y había copiado elementos de una imagen promocional que hizo para Gears of War, este videojuego de Microsoft. Y en lugar de que los comentarios se llenaran con comentarios acerca de la falta de ética de lo que había hecho y demás, se convirtió en una serie de ataques misóginos y racistas contra ella. Esto a raíz de que, pues, tratándose de una chica bastante atractiva, ella siempre ha hecho uso de su imagen para vender su trabajo, lo cual me parece que no tiene nada de malo. O sea, a fin de cuentas, el usar su imagen, si eso sirve para que la gente voltee a verla, le permite llegar a más gente. Es alguien a quien, si has visto en persona, te darás cuenta de que trabaja en vivo, hace dibujos, entonces sabemos que tiene talento. Y en este caso, pues me parece que lo que hizo fue cometer un error de juicio. Hay que recordar que, bueno, no, tú no lo sabes, pero es una chica que tiene muy poco tiempo en el medio. Tiene un par de años que empezaron a aparecer por ahí trabajos suyos. Y se puso que ella entró como aprendiz de una fama dibujante acá, que es Edgar Clements. Y algo que es muy característico del trabajo de Clements, él hace mucho collage. Hace mucho trabajo con técnicas mixtas de utilizar fotografías, recortes de periódicos, dibujar sobre ellos y demás. Esto, algunos alumnos lo han llevado al terreno digital, donde hacen lo que se conoce como fotomanipulación, que toman fotos y las alteran y utilizan programas de gráficos para modificarlas, alterar y hacer cosas diferentes. Y la idea que me queda fue que, pues, en algún momento a esta chica, pues, le cayó esta oportunidad de trabajar en este arte promocional para el videojuego. Y pues decidió ir un poquito más a la segura y tomar referencias excesivamente pesadas de trabajo de alguien más, un artista español. Pero me parece que todo esto se sacó de proporción porque empezó la gente a quejarse diciendo que cómo era posible que Microsoft no tomara cartas en el asunto. Y me parece que el gran problema que hubo aquí fue que había una gran cantidad de desinformación sobre qué era lo que había realmente pasado y cómo fue que ella consiguió ese trabajo, porque habría que hacer énfasis en algunos puntos. Uno, ella jamás fue contratada por Microsoft. Este arte promocional que ella hizo fue encargo de una tienda de videojuegos, la cadena de tiendas de videojuegos más grande en México, que es Game Planet. Ellos le encargaron esta imagen, un material para promocionar lo que ellos iban a tener en la tienda. Y lo que hicieron fue que este póster lo convirtieron en una caja que se le añadía a la copia del videojuego que te venía en las tiendas. Entonces era como tener un empaque exclusivo de la tienda. Entonces esto fue un encargo que le hizo una cadena de tiendas. ¿Como un sobreempaque o un reempaque? Un sobreempaque. Básicamente era una funda de cartón que iba encima de la caja normal del videojuego. Okay. Entonces eso fue lo que se utilizó, algo que ella originalmente creó para que fuera un póster promocional. Entonces, de entrada, ella no, Microsoft no tenía por qué tomar cartas en el asunto, porque realmente quien la contrató no fue Microsoft, sino esta cadena de tiendas. En segunda, todo el escándalo se armó no por una queja del artista de la pieza original, sino por un amigo de este, quien fue quien puso fotos y las comparaciones de los elementos que había tomado de las imágenes y demás. Unos cuantos días después de que lo hizo, retiró todos los posts. El artista de la pieza original nunca se manifestó al respecto, jamás dijo nada. Otros días después apareció por ahí una comparación que resulta que al parecer esta pieza de arte original del artista español había tomado elementos de una imagen del videojuego Contra, del que se sabía que era una de las influencias detrás de Gears of War. Además de que los desarrolladores de Contra en su momento habían dicho que estaban fuertemente influenciados por la estética del trabajo de H.R. Giger, este diseñador alemán, fallecido hace un par de años. Y entonces se convierte en un revoltijo porque resulta que el artista español probablemente no había dicho nada porque su imagen tampoco era 100% original. Ahora, el hecho de que la imagen nunca haya sido publicada con fines comerciales hace que legalmente esto no sea un plagio. Entonces, me parece que es un tema que tiene demasiadas variantes y a fin de cuentas es un conflicto entre particulares. Porque se puede hablar de una falta de ética de parte de Mariana al haber tomado elementos de una pieza que no era creación suya, que existen en arte, usan mucho ahora algo que se llama apropiación y modificación, pero me parece que si ese fuera el caso, pues ella tendría que haber al menos hecho un comentario diciendo de dónde había sacado algunos elementos para la creación de su pieza, cosa que no hizo, lo que me parece que es éticamente incorrecto. Entonces sí me parece que fue un error de parte de ella, pero me parece que no al grado de lo que se entiende como un plagio propiamente dicho en términos legales. Insisto, ella es una artista muy joven que tiene muy poco tiempo, y pues yo lo atribuyo todavía un error de novato, ¿no? Tenía un trabajo de alto perfil en el que quería que sea lo mejor posible y se apoyó de más en elementos externos para trabajar con su pieza, lo cual pues no estuvo bien, sobre todo, insisto, porque no hubo esta transparencia de decir desde un principio que había tomado elementos del trabajo de otro artista, que me parece que hubiese sido lo correcto. Pero pues esperemos que pues esta enseñanza, seguramente lo que va a dejar en claro es ver la fortaleza de carácter que tenga, porque evidentemente hubo un rechazo generalizado hacia lo que hizo. Insisto, en redes eso se convirtió en ataques personales que no tenían razón de ser. Pero pues ahora será cosa de ver si ella es capaz de sobreponerse a esta experiencia, haber aprendido de su error. Quisiera, porque insisto, es una chica con mucho talento, que tiene muy poco tiempo trabajando y que me parece que hasta cierto punto ya había caído en una zona de confort, ya notaba cierta repetición en su trabajo. Entonces quiero pensar que si realmente tiene la vocación y el gusto por dedicarse a la ilustración comercial, él lo va a tomar como una experiencia que le va a permitir crecer como artista. Pero sí es un tema del que personalmente no había querido comentar nada en redes sociales, sobre todo para no abrir otra vitrina a toda esta clase de comentarios misóginos que se dieron alrededor del mismo. Okay, mira, más que nada me llamaba la atención el tema de los comentarios misóginos, porque en sí el supuesto tema del plagio era algo sobre lo que no me interesa mucho opinar, porque el plagio existe o no existe y punto. Eso te desacredita como artista. Pero me parece muy llamativo porque es algo que no es la primera vez que ocurre y no ocurre solamente en México. El grado de respuesta, el calibre de las cosas que la gente se siente con derecho a decirlo. O sea, no la gente, los hombres se sienten con derecho a decirle a las mujeres cuando sienten que tienen derecho a tratarlas mal. Porque es impactante para mí el grado de machismo, y hay que pensarlo, hay que tomarle el peso, porque no se limita solamente a un par de comentarios en internet. Esto es la lógica que está detrás de los femicidios, aunque suene exagerado para algunas personas, pero es parte de cómo se normaliza y se justifican actitudes, opiniones, comentarios, formas de pensar que conducen a un trato y una forma de hacer las cosas que en sus grados más fuertes terminan transformándose en noticias de Crónica Roja. Entonces me parece que es algo que vale la pena comentar en ese sentido, en no avalar, y en creo que amerita que uno se involucre en estas discusiones, no en el sentido de echar más leña al fuego ni en meterse uno directamente a pelear con otra gente, pero creo que valdría la pena, cuando uno puede participar de estas discusiones, dar apoyo o no sé, ser parte de la discusión en un sentido un poquito más constructivo, confrontar ese tipo de ataques, digo, no con más ataques, pero denunciarlos como lo que son, como un ataque violento electrónico, pero un ataque violento hacia otra persona que no corresponde. A mí la parte que más me espantó de todo esto es que muchos de esos ataques tú los mencionas como machistas, muchos de ellos venían de otras mujeres. Esa es la parte que sí encuentro realmente espeluznante. Pero es que las mujeres también son machistas. Sí, ese es un poco el problema. Pero, pero cuando de repente el tema del plagio pasa a segundo término y te encuentras con que de repente la crítica más suave que era es, no, pues mejor que se siga tomando fotos porque ya estuvo que de artista no la va a hacer. Y de ahí empiezan a crecer y más adelante ya nadie la baja de prostituta por una cuestión en la que tomó elementos de la pieza de arte de alguien más. Es algo que me parece ridículo. Y esto que mencionas de la denuncia, ahí quisiera comentar una amiga que también es ilustradora, Beli de la Torre, en Facebook, hizo una carpeta con capturas de pantalla. Tomó capturas de pantalla de los comentarios que encontraba sobre este tema, no solo en el muro de Mariana, en el muro de Xbox, en el de la tienda y demás. Cada vez que encontraba esta clase de comentarios, hizo capturas de pantalla y puso una colección. Más que con la idea de exhibir o exponer, ella decía, no estoy tapando los nombres porque me gustaría que incluso quienes hicieron los comentarios los vean fuera del contexto de esa discusión y se den cuenta de la clase de cosas que están diciendo, porque si como bien dices, es algo que es un tema delicado, dices, parece un salto descabellado, pero es que es preocupante. Probablemente si el artista hubiese sido un hombre, esto hubiese sido una discusión en unas horas durante un día y no hubiera pasado de ahí, pero el hecho de que fuera una mujer pareciera que una mujer haya cometido un error o una falta fuera el pretexto bajo el que todo el mundo se sintiera con derecho de entrar y opinar en términos ofensivos y machistas. Entonces sí es un tema que ni siquiera tiene que ver con el tema, porque a ver, si tú le dices a ella, ladrona, te robaste el arte, ya, es exagerado, pero es, la está criticando a fin de cuentas, es una por lo que tiene que ver con eso. Pero si le estás diciendo prostituta, si le estás vejándola sexualmente por algo que no tiene nada que ver con sexo y que tampoco está ahí, no sé en qué situación eso corresponde. No me parece que existan situaciones en las que corresponde. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué nos sentimos con derecho de hacer eso respecto de ella o respecto de cualquier otra situación? Porque no se circunscribe solamente a un tema de un plagio, es algo que afecta a las mujeres en cualquier ámbito. Ahora estamos excediendo del alcance del podcast, pero me parece, es algo que a mí me llama la atención y que debería haberme empezado a llamar la atención hace mucho tiempo atrás, pero que no lo hizo. Pero creo que, bueno, si me llama la atención ahora y quiero ser parte de la discusión, bueno, en algún momento habrá que empezar y tratar de aportar algo, pero no sé, eso fue lo que me llamó la atención a mí de esta noticia, porque bueno, me la encontré en Facebook, porque tengo algunos contactos en Facebook que son producto del podcast y que son auditores mexicanos y que justamente comentaron esta noticia y no sé, no es el único caso. Están, por ejemplo, los múltiples casos de abuso que han denunciado una serie de escritoras de cómics y comentaristas de cómics respecto de bueno, ellas dicen, no sé, el cómic de Brian Michael Bendis no me gustó porque esto, y después la tratan de prostituta. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué se da esa situación? Y bueno, no sé, no me parece para nada. Sí, y más que bien es algo que hemos comentado antes en varias ocasiones, ¿no? Habíamos hablado en su momento del uso que hace Mark Millar de poner a las mujeres como víctimas. Habíamos tratado alguna vez del caso de las mujeres refrigeradores, esta iniciativa que inició Gay Simone antes de convertirse en escritora profesional. Entonces sí, me parece que son temas importantes que trascienden lo que es el cómic como tal, pero que desafortunadamente es un medio donde son muy comunes. Es un medio donde siempre se ha hablado de esa idea de que es un medio para adolescentes y que es mayormente dirigido al sexo masculino, que es algo que en los últimos años ha cambiado y por eso me parece que es importante que cosas de esta cosa sí comentemos al respecto, porque el medio ha cambiado, la audiencia ha cambiado, cada vez hay más mujeres y me parece que es importante que si queremos que las cosas cambien, pues estos temas se comenten cuando se llegan a presentar, ¿no? Pero sí creo que dentro de lo que cabe me parece que cuando se han dado esta clase de temas sí les hemos dedicado algún espacio. Ok, Beto. Bueno, nos fuimos en la volada, como decimos en Chile, un tema un poquito más profundo, Pero, ¿qué te parece si volvemos al universo de los cómics? Damos un par de noticias más y comentamos el cómic, uno de los cómics que prometimos comentar hace ya algún tiempo. Me parece bien. ¿Qué más tienes de noticias? Ok, cambiando diametralmente de tema, y creo que no hay forma de hacer esto más que en forma abrupta, se confirmó que Donald Glover, artista, o sea, actor y comediante que participa en la serie Community, que fue el favorito de mucha gente para interpretar a Miles Morales. Bueno, aparte de que iba a participar en la película de Spider-Man, se confirmó que va a interpretar a Lando Calrissian en la película de Han Solo, que va a ser la antología que siga a Rogue One y que se estrena, ¿cuándo? En diciembre de 2018, ¿no? No he visto si es oficial la fecha, porque ya ves que por ahí de repente hicieron algunos cambios en el calendario de Star Wars, pero tentativamente esa era la fecha para la película en solitario del joven Han Solo. Aquí lo encontré. Mayo de 2018. 25 de mayo de 2018. Ok. Otra noticia irrelevante. Tim Miller se tuvo diferencia con Ryan Reynolds y dejó la secuela de Deadpool, que ahora todavía no se ha designado un nuevo director. Él no estaba contratado oficialmente como director de la película, pero según lo que comentan en Screen Crush, se asumía que él iba a ser el director, ya que me parece que el proyecto existe gracias a él. Y bueno, por diferencias con Ryan Reynolds, Reynolds sigue como Deadpool, pero Tim Miller se deja el proyecto. Ya que hay que apuntar que Reynolds también era uno de los productores ejecutivos de la película y fue alguien que hizo mucho trabajo de campaña y promoción para echar adelante el proyecto de Deadpool. Entonces, pues sí se entiende que está muy involucrado con el proyecto. Así es de que pues habrá que ver cómo resulta esto sin una de las dos partes esenciales para lo que fue uno de los grandes éxitos de Fox con el lanzamiento de la película de Deadpool. A ver si no se ve afectado el resultado al darse este divorcio creativo entre dos piezas fundamentales de lo que fue la película. Ok, eso es todo lo que tengo. No sé si te queda algo más, Beto. No, me parece que no hay nada más que merezca ni siquiera una mención tangencial. Ok. Bueno, un petitorio que nos habían hecho, o una petición que nos habían hecho en forma reiterada, era que comentáramos títulos de Valiant. Así que vamos a cumplir. ¿Con qué serie partimos, Beto? ¿Por qué me preguntas a mí si tú fuiste el que dijo que partíamos con Ninjak? Ah, cierto. Que se me olvidó que era lo que tenía que leer. Espero que lo hayas leído. Sí, lo leí. Ok, que además sospecho que lo hiciste a propósito porque era una serie que no tenía tantos números. Puede ser. He tenido una. Estoy un tanto peleado con los cómics actualmente. Estoy leyendo poco y me está costando mucho escribir. Tenía toda la intención de dedicarme en forma más. Bueno, mis intenciones han durado poco últimamente. Estoy un tanto preocupado por eso. Pero tenía toda la intención de dedicarme un poco más al blog y escribir artículos en forma más seguida, pero no lo he hecho. Así que vamos a ver si logro revertir esa tendencia. Sí, y me interesaba Ninjak por varios motivos. El principal es que lo escribe Matt King, y hace tiempo que no leo algo de Matt King. Y el segundo es que Ninjak es uno de los pocos personajes de Valiant que conocía de antes. No coleccioné la serie, pero tenía un amigo que no recuerdo cuál fue la editorial que publicó los cómics de Valiant de la editorial original en España. Y el dibujante de Ninjak, no recuerdo si fue en la serie de Valiant o de Acclaim, fue Joe Quesada, al menos por un par de números. La de Valiant, la de Acclaim era completamente diferente, era el artista era Neil Vaux, esa la escribía Kurt Busiek, y era un concepto completamente diferente, porque en lugar de tratarse de este espía slash ninja slash superhéroe slash vigilante, era un adolescente que era aficionado al videojuego de Ninjak y que al romper ciertos candados y desbloquear contenido se convertía en el personaje, adquiriendo estas habilidades para ser un ninja vigilante y superhéroe. Entonces era un concepto bastante diferente, completamente opuesto a la serie original que era la que ilustraba Quesada. Ok, bueno, recuerdo haber leído Ninjak, pero no recuerdo haber leído Ninjak. No sé si se entiende. Recuerdo que lo leí, pero ¿qué es lo que había adentro? No es algo que me haya acompañado hasta la edad actual. Así que, bueno, me interesaba un poquito por eso y La verdad es que fue una lectura un tanto frustrante para mí. No sé qué te pareció a ti. Opina tú primero, Beto, y después yo doy Ok, yo cuando nos íbamos a poner de acuerdo, yo sugería empezar con Exo Manowar porque me parece que fue alrededor de donde se concibió la forma en que se iba a presentar esta nueva versión del universo Valiant. Y de hecho, el personaje ninja que es justamente es introducido en el segundo arco de Exo Manowar. Pero pues yo no tengo mayor problema con el orden. Y me imagino que tu experiencia frustrante tiene un poquito que ver con esta idea de que si empiezas a leer Ninjak, te queda la sensación de que caíste en la mitad de algo. Y a pesar de que el primer arco se ocupa a partir de flashbacks, de construirte la historia de origen del personaje, sí te queda la sensación como de que caíste a la mitad de la película y no estás haciendo la información que necesitas lo suficientemente rápido. Eventualmente, con el paso de los números, te das cuenta de que no ese es el caso, que sí te están dando la información, pero el ritmo al que te la entregan tal vez no sea el óptimo. Lo que hace Kind es hacer un énfasis en este aspecto del personaje como espía, y jugar un poquito con la idea del glamour y de alguien que es un operativo que viaja por el mundo. Sin embargo, hace algunos metacomentarios respecto a lo que implica géneros de espionaje, algo que en los últimos años hemos visto por ahí en varias series hechas por distintos autores. Por ejemplo, está el caso de Velvet, del Brubaker, o la interpretación reciente que está haciendo Warren Ellis de James Bond, donde juegan también un poquito con la percepción que se tiene de lo que era el género de espías y cómo funciona en el mundo actual. En el caso de Ninja, que es un caso curioso justamente por esta mezcla con los elementos del género de superhéroes, tiene además algunos elementos de ciencia ficción y fantasía que hacen que la serie funcione de una manera muy distinta. El arte, al principio de la serie corre por cuenta de los hermanos Mann, Clay Mann, editado por su hermano Seth, colores de Ulises Arriola. El problema que siempre tengo con los Mann es que me parece que su trabajo tiende a ser un poquito disparejo. Hay páginas donde se ve muy bien, pero hay otras en las que sí es a veces un poquito confuso seguir lo que está sucediendo, sobre todo en las secuencias de acción. Me parece que es algo con lo que siempre ha tenido problemas Clayman. Pero en términos generales, me parece que la lectura es siempre agradable, es muy, muy interesante en la forma en la que va desarrollando a los personajes Matt King, quien se preocupa por convertirlos en personajes creíbles, tridimensionales, con motivaciones y sentimientos. Y esa es parte de lo que me frustra un poquito con el trabajo de Clayman, que me parece que sobre todo su trabajo de expresiones faciales a veces no está a la altura de lo que se espera de él. En los primeros números de la serie también venía un cómic adicional como backup también serializado, que era el inicio de la carrera de Colin King, que es la identidad alterna de Ninjak, donde vemos cómo es que se convierte en espía, más allá de los flashbacks dentro de la historia principal, donde vemos su infancia, lo que nos da su origen como tal. Y conforme avanzamos, nos damos cuenta de que no solo es el origen del personaje como espía, sino que también esa es la relación que tiene con el origen del equipo de supervillanos, por así llamarlo, al que enfrenta en este arco, que son los Shadow Seven, este grupo de no sé cómo llamarlos, estos místicos malvados Son que surgieron de como un... super criminales místicos con afanes terroristas totalitarios. Sí, es como una evolución de los villanos clásicos que uno esperaría ver en Doctor Strange o en Iron Fist, por Es ejemplo. como Creo que Hydra, tiene... en el fondo es Hydra. Sí, creo que tiene un poquito más que ver con esta parte de la mafia en las ciudades inmortales dentro de la mitología de Iron Fist. Pero, digo, creo que el principal problema que tengo con la serie es justamente esta idea de que a veces parece que te dan las cosas a cuentagotas, pero la ventaja cuando lo lees todo de corrido es que desaparece esa sensación. Te das cuenta de que si hay un ritmo narrativo intencional, la forma en que te van entrando la información poco a poco, para construirla también como un misterio. No convertirlo en un simple cómic de acción o aventuras, y me parece que eso tiene un gran mérito. Entonces, es una serie que me agrada, pero que me parece que funciona mejor cuando la ves en contexto con otras cosas que pasan en el universo de Valiant, porque por alguna razón disfruto más las aventuras de Ninjak cuando está colaborando con algún otro personaje de la editorial que cuando son las aventuras en solitario. Que a pesar de que funcionan, me parece que no, el no tener personajes secundarios que se conviertan en un ancla para darte el desarrollo del personaje en relación a algo más, me parece que esa es la principal diferencia. Creo que Ninja, que es un personaje que funciona mejor cuando lo puedes tener en contacto e interacción con otros personajes y no tanto con las aventuras en solitario, a pesar de que, insisto, están muy bien escritas, el desarrollo de personajes es bastante adecuado, pero me queda esa sensación como de que a pesar de que son buenas, algo les falta. Sí, bueno, no era exactamente lo que tú asumías que era mi frustración. No quedé tan frustrado por no saber de dónde venía la historia, porque creo que hacen un buen trabajo de entregarte contexto sin hacer una exposición extrema de contarte la historia completa de lo que pasó en la otra revista, pero sí lo suficiente como para que entiendas y para que te intereses y leas lo que sigue. Yo leí hasta el número 16 de Ninjak, que es el término de cuarto arco argumental, que está muy relacionado con el primer arco argumental. A ver, la historia, el primer arco argumental de la historia es la misión que le dan a Ninjak de infiltrarse en una organización secreta de la cual conocen solamente a un integrante que se dedica a proveer armamento ultra sofisticado a instituciones, o sea, no instituciones, a organizaciones terroristas o países enemigos del Reino Unido en este caso. Es como AIM en Marvel. Claro, claro. Pero no tiene un afán tan de científico loco como de ser un contrabandista de armas de alta tecnología. Es que no tiene a MODOK. Exacto. Entonces él establece un plan de acción que consiste en infiltrarse en esta organización a partir de pasar una serie de pruebas. El segundo arco argumental es, le solicitan que vaya en una expedición al, creo que me estoy confundiendo con el tercero. Claro, el segundo continúa, luego de que termina la primera fase de esta misión, la segunda parte consiste en cazar a una serie de miembros adicionales que pertenecen a esta organización de tráfico de armas y abastecimiento terrorista. El tercer arco argumental es una expedición a un lugar que se llama Deadside, que es una dimensión paralela de donde provienen los poderes de Shadowman, que es otro personaje de Valiant, que a ese personaje lo comentamos en nuestro especial de Valiant de hace 4 años atrás, me parece, aproximadamente que habrá sido 3-4 años atrás. Y el cuarto arco argumental consiste en el regreso de un personaje que tiene un rol bastante destacado al principio de la historia. Como dice Alberto, hay una serie de historias que van complementando la historia principal, que son historias cortas al principio dibujadas por Butch Guys, o Jackson Guys, dibujante ya muy experimentado, legendario, que ha cambiado varias veces de estilo, y que van revisando los primero los antecedentes de Ninjak y luego de una serie de personajes que tienen una relación directa con la historia que se está desarrollando en el momento y que cuentan la evolución de un personaje que después se encuentra con Ninjak. El principal problema que tuve con Ninjak es un poco lo que decías tú de la dificultad de empatizar con el personaje. Creo que Ninjak es un personaje que es super cool porque es como un super Batman, pero que no tiene elementos que a uno le permitan relacionarse con el personaje. O sea, Batman tiene una, por algo, uno de los personajes más populares del mundo, porque tiene una historia que es súper fácil de entender. A Batman le mataron a sus padres y Batman quiere vengarse. Ninja, que es un personaje que tiene motivaciones bastante es difícil de definir. Ninja, que es un personaje hiper motivado, pero no se entiende por qué. O sea, es super ninja que es capaz de cumplir cualquier misión que le asignan y siempre gana, porque sí, pero que es difícil saber por qué hace las cosas, por qué le interesa resolver algo. Batman quiere atrapar a, no sé, al Guasón, y bueno, al Joker, al Penguin, a Two-Face, a quien sea, porque todos son criminales. Quiere detener a todos los criminales, quiere acabar con todo el crimen. Ninja es un personaje que es presentado como un mercenario, pero que finalmente no es un mercenario, es como un super James Bond ninja con mucha plata y por algún motivo trabaja exclusivamente como agente del MI6 británico, pero sigue siendo clasificado como mercenario porque el MI6 lo recompensa con dinero, pero no aparece ningún otro personaje que contrate los servicios de ninja, que entonces, ¿dónde está la supuesta como ambigüedad moral del personaje? El personaje, dentro de lo que lo presenta la historia, se lo presenta de una forma bastante heroica como aliado del Eternal Warrior, que es otro personaje que también se le da cierta ambigüedad, pero que en todas las apariciones que he visto yo del personaje, en el fondo es un súper bárbaro justiciero. Entonces, me costó encontrarle, y no se la encontré, la gracia al personaje como gracia. O sea, tiene una historia, tiene antecedentes, tiene un pasado interesante, pero que lo ha transformado un poco en un sociópata funcional que toma órdenes del MI6 sin cuestionarlas demasiado. Y esa parte, para ser tan hiper inteligente el personaje en la forma en la que resuelve los casos, lo hace para mí poco atractivo porque no muestra motivaciones propias por hacer cosas más allá de que le dan una misión y bueno, la va a cumplir. Otro problema que tuve con la revista es la forma en la que Matt King cuenta la historia, porque en más de una ocasión salta de una escena de acción a un debriefing, a un informe que hace el personaje de cómo resolvió la situación. Entonces, ¿qué sentido tiene estar viendo una película de autos de carrera donde el tipo va a chocar contra un muro si no da este giro? Y la siguiente escena, el siguiente corte de cámaras, el tipo contando, bueno, y gané la carrera porque mi fuerza superior me hizo resistir la fuerza G y por lo tanto pude dar el giro y los otros autos, bueno, también lo dieron, pero no tan rápido como yo, entonces gané. Le quita toda la atención a las escenas de acción en varias situaciones donde se salta del momento del cliffhanger que tiene para que el personaje te cuente lo que está pasando un mes adelante, 2 semanas atrás, un mes antes, el año anterior, o etcétera. Entonces, esa forma de narrar una historia que se está narrando en ese momento en forma lineal y se supone que te tiene suspenso, la encontré extraña. Extraña porque ¿qué sentido tiene contar la aventura súper peligrosa para atrás cuando ya la sobreviví? No sé. Creo que en parte por ahí esto va por el tema de que lo que le falta al personaje es algo que lo humanice. Así es esta analogía que es algo así como una versión exagerada de Batman. Y pues en este caso creo que ahí es donde puedes ver dónde nace la diferencia, ¿no? En el caso de Batman, toda su motivación viene de la idea de haber perdido a sus padres de una forma violenta y que su misión en la vida es tratar de evitar que haya víctimas como él, que lo pierdan todo en un acto de violencia. Además de que en el caso de Batman esto es construido también con el apoyo de la figura de Alfred y más adelante con la idea de los sidekicks, básicamente Robin en sus 400 versiones actuales, más los demás personajes que se han sumado. La diferencia es que pues en Batman tuviste décadas para crear todo este elenco de soporte, pero la pieza que es la que tiene más tiempo ahí, que es Alfred, en el caso de Colin King, que es Ninjak, y tenemos al anti-Alfred, ¿no? El personaje de Alan, antes de que él descubra la verdadera ocupación de sus padres, es literalmente es el compuesto opuesto de lo que es Alfred. Entonces, no sé hasta qué punto sea intencional esta idea de que el personaje no tenga esto que podemos ver como debilidades humanas, y yo creo que eso es lo que puede hacer que sea difícil empatizar con él, pero me parece que esa es la idea. No creo que haya en ningún momento la intención de que tú empatices con el personaje, y esto es algo que puede complicar que te involucres con la lectura si no sientes algo por él, pero no me puedo quitar la idea de que es algo que fue hecho de manera intencional. Sí, o sea, creo que es notorio la deconstrucción que hacen de Batman para construir a Ninjak, porque las coincidencias son demasiadas y son muy patentes como para que no sea a propósito. Yendo al terreno de los spoilers, Allen es un personaje que cuentan aquí que es un doble agente ruso o traidor ruso de la KGB, que consiguió información en algún momento para los padres de Colin King, de Lin Jack, que eran espías también. Y luego él lo siguió a Inglaterra. Bueno, él, perdón, me salté un momento. Él tuvo un romance con la madre de Nick Jack y la dejó embarazada porque ella quería tener un hijo y el padre, el supuesto padre de Nick Jack, no lo quería. Entonces ella tuvo este affair con este ruso al que trataban de corromper para que les entregara información. Y bueno, él la dejó embarazada y luego la siguió. Y la cubierta que le dieron a este doble agente fue contratarlo como su sirviente. Y él accedió a esto o lo solicitó porque quería estar cerca de ella y quería estar cerca de su hijo. Entonces, a diferencia de Batman, Ninjak se crió en un hogar donde fue maltratado desde niño. O sea, Batman tenía los mejores padres del universo, se los mataron y luego tuvo el mejor padre putativo que pudo haber encontrado en Alfred. Entonces, esa relación que subsiste hasta hoy, esa es la importancia de Alfred. Alfred es el padre de Batman para efectos prácticos. Y con esto debo decir que estoy descubriendo América. Todas esas relaciones son destruidas a la hora de formar a Nick Jack. Entonces, Nick Jack es construido como un sociópata probablemente, un tipo desafectado que es incapaz de construir relaciones personales y que nada le importa, pero a la vez tiene las historias que cuenta Matt King son historias donde el personaje no se comporta de esa forma, son historias donde el personaje le dan una misión y se obsesiona con cumplirla. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué este tipo de sociópata que probablemente para mí la construcción más creíble de acuerdo a esos antecedentes sería algo así como tipo que solamente le interesa su propio beneficio, que desconfía de todo el mundo, ¿por qué se esfuerza tanto por cumplir misiones que son para otra gente? El tipo tiene muchísimo dinero, pero no parece disfrutarlo. Entonces, ¿para qué también busca dinero? Ese tipo de cosas son dejadas de lado. No sé si van a ser exploradas en algún momento dentro de la historia, nos da la impresión de que así vaya a ser. Y me surgen como grandes puntos ciegos del personaje que hacen difícil para mí entender las decisiones que toma. En términos logísticos también considero raro que tenga pseudo amigo, que es su contacto dentro del MI6, el tipo que le asigna misiones, pero en el fondo es la única persona que le asigna misiones. Nick Jack termina siendo, a pesar de que es formalmente un mercenario, termina siendo un agente del MI6. Es un James Bond glorificado. Entonces, esas son cosas que a mí no me cuadran del personaje. Otra cosa que no me cuadra del personaje, que Alberto la mencionó a la pasada, es que conforme avanza la historia y van dando los antecedentes, los orígenes de prácticamente todos los personajes que aparecen en la historia, todos sus orígenes están vinculados a un personaje que es el Undead Monk, el monje no muerto, una figura mística que encuentran en el Himalaya, que es un poco como en una especie de pseudo Kunlun darwiniano violento, donde todos estos personajes se sometieron a un entrenamiento que los convirtió en mega asesinos, super maestros de las artes marciales o de artes de combate, qué sé yo. Y todos están vinculados, pero no parece, por algún motivo, Ninja no los reconoce. Esa es la parte que a mí me dejó más confundido de todo lo que leí, porque habla de todos estos personajes como que fuesen personajes que recién va a ver, pero bueno, se descubre después que son todos personajes con los que convivió por mucho tiempo. Entonces, por lo menos debería haberlo recordado luego de verlo, pero no es así. Y bueno, eso también me genera dudas porque en ningún momento se explica nada de por qué actúa de esa forma Ninja. Yo me lo justifico diciendo, bueno, en algún momento Matt King cambió de opinión y decidió darle este origen del entrenamiento a Ninja porque le pareció interesante, pero no lo planificó tan bien como para unirlo al origen de los otros personajes, lo cual me parece muy raro de parte de Matt King. No creo que Matt King, en mi experiencia, no es un escritor que escriba así, entonces lo encontré raro. Ahí en ese aspecto me parece parece que es algo que sí debe ser algo que piensa desarrollar más adelante, porque en este caso esta aparente amnesia respecto a estos personajes es mutua, ellos tampoco lo recuerdan a él. Fuera por ahí de una secuencia con Rocco, que ella dice que lo recuerda de un tiempo anterior, pero nunca te dan una explicación satisfactoria al respecto. Entonces me parece que es algo que también debe ser algo que está pendiente todavía de resolver. Lo que pasó en París queda en París. Algo así. Ok. Puede ser. Ahora, puede ser. Cayendo en el terreno de los easter eggs, igual y con esto una vez más va a ser tema de comentario de edad. ¿Notaste la cantidad de referencias visuales a Magnum? No, porque la verdad veía a Magnum, pero lo veía cuando era muy, muy chico. Incluso antes de haber leído Ninjak de Joe Quesada, entonces no recuerdo. Es que hay una secuencia donde cuando está caminando en la calle después de que conoce por primera vez a Canon, en la calle se cruza con Magnum, trae una gorra. Y el padre de Ninjak es idéntico a Magnum. Cuando está armando el modelo del coche al que le pone explosivos para agredir a Alan, el modelo para armar la caja dice Magnum. Entonces no sé si Matt King sea muy fan de la serie o que vengan la gran cantidad de referencias visuales que hay hacia esa vieja serie de televisión. Pero ¿por qué Matt King sería fan de Magnum? No lo sé. No lo sé, hasta donde me quedé, Matt King es un poco más grande que yo, entonces probablemente en su infancia, adolescencia fue fan de la serie. Es posible, pero mis recuerdos de Magnum P.I. no son tan buenos como, no sé, como para usarlo de referencia de algo. Yo decidí hacer lo mejor que puede ser cuando tienes un buen recuerdo de una serie que viste en tu infancia. No volverla a ver. Exactamente. Y bajo esa premisa, yo tengo un buen recuerdo de que siendo niño, puberto, tal vez, pero adolescente, la disfrutaba bastante. Y como cuando he hecho lo contrario, te desengañas feamente, decidí no volver a verla incluso cuando encontré que había canales que la repetían. No, prefiero quedarme con el recuerdo de aquel inocente niño o adolescente que disfrutaba viendo un detective privado trabajar en Hawái y darse una vida que su sueldo no le podía permitir. Sí, que tenía mayordomo, de hecho. ¿Cómo se llamaba? Higgins. No, Higgins, pero es que no era su mayordomo, él vivía en la casa de un famoso novelista. Entonces era la mansión del novelista, el Ferrari del novelista, el mayordomo del novelista, pero él era el que aprovechaba todo. A eso me refiero con que se daba una vida que no se podía permitir. Ok. Me acuerdo que tenía un amigo negro que manejaba un helicóptero. En fin, puras cosas muy erráticas que no... Sí, sí. Okay. Definitivamente la recuerda mucho mejor que yo. A veces mi memoria tiene sus momentos selectivos, pero eso ya lo sabíamos. Ok, así que lamentablemente no es una serie que recomiende abiertamente. En mi caso, creo que no hay desperdicio en leerla. Creo que si la leen les puede gustar, pero yo le encontré una serie de problemas. De hecho, me interesó más leer Shadowman porque es un personaje que tiene influencia en una de las historias. Y bueno, yo no terminé de leer la serie de Shadowman. Creo que leí hasta el número 6 u 8 por ahí. Entonces me interesé por saber qué pasó con los humanos que siguieron, porque esto está muy distinto. Vamos a ver si lo termino de leer en algún momento, porque la serie de Shadowman llegó hasta el número 15 y luego hubo una miniserie de 3 números escrita por Peter Milligan. Probablemente lo siguiente que lea de Valiant sea The Valiant, porque me enteré que lo dibujó Paolo Rivera, lo que es un incentivo para leer cualquier cómic. Y bueno, pero es que volvemos a lo mismo. Creo que estarías dando un salto a una serie que deriva de eventos en otras de las series. Así es de que yo sí recomendaría a lo mejor ir un poco hacia atrás para tomar cronológicamente alguna otra cosa. Me parece que para que entiendas un poquito cómo es este mundo y cosas que se van dando en series más recientes, creo que sería importante dedicarle tiempo a Exo Manowar, a Harbinger. Y básicamente esas dos y un poco menos a Bloodshot. En el caso de Ninjak, yo creo que la recomendación sería que no sea la primera serie de Valiant que lean. Y el personaje es más interesante cuando lo ves primero en Exo Manowar y después te vas a su serie regular para tener el background del personaje. Y es algo que también pasó con la versión original, porque cuando surgió Ninjak originalmente en los cómics de Valiant de principios de los 90, a apareció como un personaje secundario en Bloodshot, precisamente. Y a raíz de la popularidad que ganó con sus apariciones en Bloodshot y después en otros títulos, fue que obtuvo su serie regular. En este caso fue algo similar. Fue primero en un arco importante en X-Men Manowar, si no mal recuerdo, entre el segundo y tercer arco, cuando tiene una participación, que el personaje empieza a cobrar popularidad, y es a partir de ahí que se aprueba su serie regular. Entonces, sí me parece que es una serie buena, a secas, pero me parece que funciona mejor si traes algunos antecedentes del personaje, o lo puedes entender en el contexto de otras cosas de lo que es este universo de Valiant. Y yo sí soy de la idea de que, sobre todo si vienen de leer X-Men Manowar, yo creo que es una forma más fácil de entrar al personaje sin tener que pasar por este problema de la falta de empatía que se puede generar con él. Okay. Yo creo que la falta de empatía es intrínseca o inherente, mejor dicho, al personaje. Creo que es por diseño. Me parece que está hecho para ser así. Está construido de esa forma, Ninjak. Y te gusta o no te gusta. En mi caso, no mucho. Sí, a lo que me refiero, entiendo que es así, de hecho, de una manera intencional, que fue por diseño, pero a lo que me refiero es a que si conoces al personaje como un soporte o un secundario en otra serie, es más fácil que puedas estar interesado en leer sus historias sin que haya esta necesidad de empatizar o simpatizar con él de alguna manera. Tal vez, puede ser. O tal vez no. Pero sigo cuestionando la forma en la que cuenta algunas partes de la historia Matkin. Creo que no me convencieron. El enfrentamiento con Canon tiene esa característica, y el cierre del tercer arco argumental también, donde dicen, y continúa en el próximo número, viene el enfrentamiento brutal, y parte un informe donde dice, sí, gané, fue difícil, pero bueno, esto es lo que pasó. Entonces, eso para mí creo que es un pecado mortal a la hora de contar historias, ¿no? No sé, es un recurso que se utiliza bastante, se utiliza en el cine, qué sé yo, en muchos casos el personaje está, no sé, contando en tiempo pasado cosas que son súper peligrosas, y tú dices, ah, bueno, pero no importa porque sobrevivió, por algo lo está contando. Y algunas películas dan el gran giro argumental que lo está contando, pero ya está muerto, pero no sé, no sé si es el mejor recurso, realmente creo que no. Le quita bastante tensión, aunque siendo protagonista, lo más probable es que sobreviva, porque uno realmente sigue leyendo Batman y nunca piensa que Batman se vaya a morir, pero aunque sea muerto, pero no me gusta. Sí, sobre todo que se trata de el cómic es un medio visual, ¿no? Entonces me imagino que aquí más bien es la frustración de que te quedas pensando, ¿y por qué me lo cuentas en vez de enseñármelo? Ah, ciertamente, sí. Entonces, sí, es un recurso, es algo que, insisto, creo que es hecho así por diseño, pero sí, es algo que a muchos les puede causar conflicto. A mí no tanto, evidentemente a ti sí te molesta un poco más, pero creo que a fin de cuentas es decisión del escritor el haberlo hecho así. Él sabrá por qué lo hizo. Bueno, tal vez tú entiendes a Matt King porque comparten el amor por Magnum P.I. y yo, como no lo recuerdo, no lo entiendo. Tal vez esa era la forma en la que se contaban las historias de Magnum P.I. Tal vez cada capítulo partía con Magnum P.I. tomándose un daiquiri diciendo, sí, lo que me pasó la semana pasada es que... Entonces, después llegabas al tercer acto del capítulo donde lo estaban apuntando con una pistola y tú decías, bueno, no le pudo haber pasado nada porque se está tomando un daiquiri ahora. No, de hecho, un recurso que usaban mucho era justamente a la inversa. Caías en medio de un cliffhanger, donde parecía que se iba a estrellar en el Ferrari o estaba en el helicóptero con su amigo y el helicóptero perdía el control. Y después de que tenías la secuencia donde parecía que estaba en peligro, tenías el salto que era 2 horas antes. Okay. Bueno, usa bastante ese recurso también Matkin, así que definitivamente hay algo de Magnum por ahí. Pero es un recurso que se usa en muchas otras partes. Sí. Pero sobre todo, era algo muy común en estas series, lo que ellos llaman de procedimiento, los procedurals, durante los años 80. Era algo bastante común en muchas de las series policíacas de la época, empezar así con algo en medio y después dar el salto a un par de horas antes. Mientras tanto. De hecho, yo en una historia reciente que escribí de cómic hice lo mismo, pero solamente salté media hora hacia atrás. Ah, ok. Está bien, entonces. lo cual creo que es menos grave. Bueno, creo que con eso estamos terminando el episodio de hoy, Alberto. No sé si nos queda agregar algo. ¿O te gustaría comentar alguna otra serie? No, creo que nos extendimos bastante con los temas anteriores, entonces la idea de hacer esto corto es traicionada si lo hacemos. Tengo otra serie que leí, pero la guardamos para la próxima. Y pues habrá que ponernos de acuerdo a ver si el siguiente título de Valiant lo dejamos para el próximo episodio o lo hacemos para unos... El 125, no para el 124. Ok, entonces, yo decía, para que no se convirtiera en algo cansino de cada semana, no, cada dos semanas un valiente. Una serie valiente de Valiant. Al horno. Entonces sí, me parece que cada dos episodios estaré bien. Así es de que tendremos la serie del mes. Sí, más o menos. Bueno, con eso estamos llegando al final del podcast. Recuerden que pueden encontrarnos en www.comicverso.org. También nos pueden ubicar en Facebook, www.facebook.com/comicverso. En Twitter somos Comicverso. A Alberto lo encuentran como Albion2112. A mí me pueden seguir como epedreros. También nos pueden escribir a comicverso@gmail.com o podcast@comicverso.org. Pueden buscar en Google en caso de que nada de esto lo hayan alcanzado a notar. Les pido encarecidamente, por favor, que nos ayuden con la difusión del podcast. Lo pido en todos los episodios, y en ningún episodio me resulta. Hay un par de amigos escuchas que cuando ven nuestras publicaciones en Facebook y en Twitter los retuitean, pero cada retweet salva la vida de 3 árboles en la selva del Ecuador, o de Chile, o de la Amazonas. Háganlo por la ecología, háganlo por, no sé, polvo estelar, por alguna razón, pero ayúdenos a difundir el podcast. Cada retweet, cada vez que nos comparten en Facebook, ayuda a que gente que no sabe que existimos nos encuentre y nos pueda empezar a escuchar, y tal vez le guste lo que escuche y ganemos una audiencia un poquito más grande. Así que se los pedimos, por favor, que hagan un poquito de esfuerzo. Si ven el aviso, compártanlo. Y nos ayudan un poquito, no les cuesta nada. Sí, por ahí tenemos muchos comentarios de gente que nos dice que les gusta mucho el programa y que es uno de sus favoritos. Pues si ese es el caso, les agradecemos muchísimo que lo recomienden con esas más palabras. Agradecemos que nos tengan en ese concepto, pero más que decirnos a nosotros, díganselo a alguien más. Si la audiencia crece, esto seguirá creciendo y esperamos eventualmente poder hacerlo de una forma aún más regular. Sí. Así que recuerden también, si tienen disponibilidad de dinero, que tenemos un botón de donaciones de PayPal. Y si quieren contribuir con nosotros, no tienen ninguna obligación de hacerlo, pero se los agradeceríamos muchísimo. Beto, ¿a quién le toca la canción esta semana? ¿O hasta aquí? A ti. A mí. Okay. Estuve buscando canciones que no fuesen las mismas de siempre y me decidí por The Dandy Warhols, We Used to Be Friends. Estaba entre eso y Alabama Shakes, pero Alabama Shakes ya lo publiqué en Facebook, así que la gente ya lo vio y por lo tanto no es sorpresa. Así que nos vamos con The Dandy Warhols. Habitantes del futuro, donde sea que estén y en el momento que estén escuchando este podcast, que tengan buenos días, buenas tardes o buenas noches. Cuídense, que estén muy bien. Ya, hasta la próxima.